Y ya por completar el doloroso mapa de los precios, el de los carburantes, que suben por quinta semana consecutiva, justo cuando más se necesita el coche, en plena operación salida y con el puente encima. Siempre se puede uno consolar pensando que hace un año eran mucho más caros que hoy. Están lejos del máximo histórico, es verdad, pero es que el año pasado estábamos en plena crisis energética por la guerra de Ucrania y además el consuelo dura poco porque los analistas, lo estamos contando, están convencidos de que el petróleo va a seguir subiendo. Sofía Henares. El barril de Brent se está incrementando entre un 5 y un 8%. Nos ponemos al volante con el precio de los carburantes disparado. 1,68 € cuesta ya la gasolina y 1,55 € el gasóleo. Unos precios que se mantienen al alza desde hace 5 semanas. Cargar un depósito de 55 litros con gasolina supone ahora unos 92 euros y uno diésel sobrepasa los 85. Víctor García Nebreda, secretario general de Ebecar, explica qué condiciona ahora la subida de los combustibles. El barril de petróleo ha subido de 60 y tantos dólares a 80 y tantos. Los países de la OPEP han cortado la producción precisamente para hacer subir el precio. O sea, influyen un montón de cosas, influyen hasta los fenómenos meteorológicos. Y luego eso, que no hay un precio oficial. Repostar es más barato en Cataluña, Murcia y Canarias. Se encarece en Baleares, Asturias y Cantabria, pero esa diferencia es solo de unos céntimos. En realidad depende del tipo de gasolineras y de una mayor o menor renta en la zona. Aún así, en España los carburantes son entre 3 y 11 euros más económicos que el año pasado.